en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelch Radio Marca para seguir repasando durante todo el verano la información deportiva del Club Franjiverde, que no es poco. Tenemos que repasar muchas voces de protagonistas, tenemos que hablar de Manuel Illueca y el alcalde de Elche, que tuvieron ayer rueda de prensa para presentar esa oferta de la que ya hablamos ayer, de 25 millones de euros que tiene encima de la mesa el Instituto Valenciano de Finanzas, de un grupo inversor extranjero. Esas fueron todas las pistas que dio Manuel Illueca, que tiene experiencia en el mundo del fútbol y que sus proyectos han sido exitosos en el pasado, con lo que, bueno, pues tiene toda la pinta de que finalmente, hasta el jueves hay de plazo, va a ser el grupo inversor que va a hacerse con el cargo del club, del Elche Club de Fútbol, de cara a la próxima temporada. Hablaremos de los pormenores, escucharemos voces de protagonistas de Manuel Illueca, también del alcalde de Elche, así como también de otras voces de protagonistas que tenemos preparadas para el día de hoy. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea, que también está con nosotros cada día para llevar toda la información del Elche. Adrián, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Extensa rueda de prensa en el día de ayer con esa presentación de la oferta de 25 millones de euros, en las que daba algunos detalles, no demasiados, no quería develar mucho porque decía que el plazo aún estaba abierto e incluso creo que reconocía que alguno podría mejorar la oferta en estos dos días que quedan. Así es, porque el plazo acaba el jueves por la noche, el viernes es cuando se debería dar todos esos detalles que faltan sobre la oferta, como la identidad del grupo y algunos datos más sobre el proceder de este grupo inversor para comprar el crédito del IVF. Pero lo cierto es que ayer Manuel Illueca, el director del Banco de la Generalitat, lo que hizo fue confirmar que efectivamente tiene sobre la mesa esta oferta de 25 millones de euros procedentes de un grupo inversor que maneja capital extranjero. Rechazó que fuese un grupo local y mucho menos tampoco nacional. El director del IVF lo que hizo fue explicar qué pone sobre la mesa este grupo inversor, qué cantidades ofrece de primeras y cuál es en el desarrollo de su propuesta. Vamos a escuchar lo primero que dijo el director del IVF, Manuel Illueca, que sobre todo lo que insistió es que esta oferta es la que más convence a tanto al IVF como a la firma intermediaria BDO, porque permitiría a la Generalitat recuperar, si no todo, gran parte de ese crédito que mantiene con la fundación del Elche Club de Fútbol. Escuchamos los primeros datos que daba Manuel Illueca sobre esta oferta de 25 millones de euros. Por tanto, una primera inyección para IVF por 5 millones de euros en este momento, que vendría seguida a continuación por una inyección de otros 5 millones de euros más en capital para el Elche Club de Fútbol. Esta inyección en capital sería absolutamente imprescindible para que este mismo año ya el Elche pudiera tener un proyecto deportivo acorde con la magnitud, acorde con la relevancia social de una entidad como esta. Manuel Illueca ayer en rueda de prensa dando las explicaciones de esa oferta en total de 25 millones de euros. No serían 25 millones de euros de golpe, sino que en principio el primer pago sería de unos 5, que supliría esa deuda también, esa exigencia de la Unión Europea de 3,7 millones de euros, con lo que, bueno, pues se matarían en ese caso dos pájaros de un tiro. Podría ir poco a poco pagando esa deuda que mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas, recordemos que alcanzaba los 14 millones de euros, pero que ayer también nos enteramos de que 3,7 millones de euros solicitaba la Unión Europea y con ese primer pago de unos 5 millones podría quedar subsanado. Es otro de los datos que daba también Manuel Illueca ayer en la rueda de prensa de presentación de esa oferta de 25 millones de euros, aunque como estábamos hablando, el plazo termina el jueves, pasado mañana, y hasta ese momento incluso podría haber alguna oferta más. Pero bueno, todo hace indicar que esta podría ser la que termine llevándose el control del Elche Club de Fútbol. Y seguimos escuchando las palabras de Manuel Illueca. Así es, ya he dado los dos primeros datos. Primero serían 5 millones de euros para el IVF, luego otros 5 para el Elche, que invertiría perdón, en este primer tramo de la planificación deportiva. Luego seguía hablando Madre mía, tengo la garganta, sí, un poco yo. Sí, tiene la garganta hoy un poco tocada. ¿De qué seguía hablando Manuel Illueca ayer en rueda de prensa? Pues lo que dice como a continuación es que el siguiente objetivo del grupo inversor sería levantar ese concurso de acreedores, que recordemos está inmerso en el Elche Club de Fútbol en este proceso. Habla ahora Manuel Illueca, lo escuchamos, te damos un momento de respiro. IVF podría llegar a cobrar hasta 7 millones de euros y a partir de ahí, hasta los 14,4, 2 millones de euros por temporada siempre que el Elche milite en primera división. Estamos hablando, en definitiva, de una operación ya de entrada que puede llegar a sumar 25 millones de euros y que con el Elche en primera división puede llegar a sumar 34 millones de euros. A ver, disculpas porque se me ha puesto algo en la garganta y no me dejaba hablar. Lo que decíamos, la siguiente misión del grupo inversor sería solventar ese concurso de acreedores. ¿Y cómo lo haría? Propone dos opciones. La primera sería un pago anticipado de 15 millones de euros, con el que tiene que llegar a un acuerdo con los acreedores, y tan solo con esto el IVF no recibiría nada más, pero el Elche estaría solventado en cuanto a deudas económicas. Y la segunda opción, en caso de que esta primera no prosperase, sería firmar un convenio ordinario, como el que está planificando ahora el Consejo de Administración, y llevarlo a cabo. En este caso, el IVF lo que haría sería recibir una cantidad variable en función del resultado de la deuda total con los acreedores. Y además, la oferta contempla el pago de 2 millones de euros anuales al IVF por cada temporada que el Elche permaneciese en primera división. Eso sí, 2 millones de euros anuales hasta que la deuda de 14,4 se extinga. Ahora es cuando deberíamos escuchar ese corte que has puesto antes, Eloy, pero seguimos hacia adelante. Con estos números, el director del IVF, Manuel Llega, pide al Consejo de Administración del Elche, que preside Diego García, que no ponga trabas y que facilite la entrada de estos nuevos dirigentes que en principio vienen a solventar las deudas del Elche. Escuchamos al señor Llega. Si esto es posible, es porque IVF se mantuvo firme. Es porque IVF dijo no a ampliaciones de capital que no suponían entrada alguna de capital nuevo en el club. Si esto es posible es porque IVF buscó un inversor y si es posible es porque IVF ha hecho su trabajo. Ahora otros tienen que hacer el suyo. Manuel Illueca, las frases más interesantes de la rueda de prensa ayer explicando precisamente en qué consiste esa oferta de 25 millones de euros. Lo decía claramente en este último corte, ahora el IVF ha hecho su trabajo, ahora es turno de otros que hagan el suyo, y lo hacía sobre todo en alusión al Consejo de Administración para pedirles que si esta oferta prospera, que dejen hueco a los nuevos inversores. Cabe añadir que según el director del IVF, en palabras que decía ayer, la oferta de este grupo inversor es compatible con esa sanción que la Comisión Europea ha impuesto al Reino de España y por consiguiente al Elche, por la que les exige la devolución de 3,7 millones de euros por ayudas públicas ilegales. ¿Por qué es compatible? Porque según Manuel Illueca, esos primeros 5 millones de euros que el grupo inversor daría al IVF, en esa cantidad iría incluida estos 3,7 millones que el Elche tiene que devolver. También habló ayer el alcalde Carlos González, que se expresó más o menos en la misma línea que el director del IVF y pidió al Consejo que si esta oferta finalmente llega a buen puerto, que deje hueco. Creo que el Consejo de Administración y su presidente se encuentran en un momento en el que tienen que hacer que esa declaración de intenciones formulada por ellos de favorecer el acceso a un nuevo inversor al club, tienen que convertirla en realidad. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Teleelch en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelch Radio Marca. Te esperamos en Plaza Castilla el 8 de julio desde las 8 de la tarde para celebrar con nosotros el lanzamiento de la fibra óptica de Hipo en el Hipo Fibra Fest. Música electrónica, muchos regalos y una invasión de robots futuristas te esperan. Ven a conocer a los Hipobots y celebra con nosotros la llegada de la fibra ilicitana. Más información en Facebook, Twitter y en hipofibra.es. Abre tu puerta al futuro con la fibra óptica de Hipo. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Standing in a crowded room and I can't see your face. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. Seguimos en Elche en Punta, continuamos escuchando voces de protagonistas. Hemos escuchado tres cortes de Manuel Illueca, también el alcalde, pero dio mucho de sí esa rueda de prensa del día de ayer, Adrián. Así es, porque el director del IVF también atendió a las preguntas de los periodistas que estábamos allí presentes y, por ejemplo, respondió a la siguiente cuestión: ¿por qué la premura en presentar esta oferta si el plazo de valoración de ofertas todavía no ha acabado? Escuchamos a Manuel Illueca. Que nadie querrá dejar pasar esta oportunidad. Y quedo a su disposición para todas las... Absoluto. Nosotros lo que queremos es que en el próximo pleno del Consejo, el viernes que viene, pretendemos recibir autorización por parte del Consejo para iniciar el proceso de ejecución de la prenda. Anunciamos hoy porque ustedes saben que los procedimientos administrativos en la Generalitat son los que son y, por tanto, hoy tenía que estar ya esto introducido en el orden del día. Entonces, lo que vamos a hacer es lo anunciamos hoy porque, lógicamente, queremos que el viernes el Consejo nos autorice. La semana que viene estamos ejecutando la prenda. Así es, como dice el director del IVF, si finalmente esta oferta es la ganadora de este proceso de valoración, el viernes tendría que debatirse en el pleno del Consejo y aprobarse para dar luz verde a la operación de la venta del crédito. También le preguntábamos al director del IVF que se pronunciase sobre esa sanción de la Comisión Europea que obliga al Elche a devolver esos 3,7 millones de euros. Con respecto al Elche, el comentario que tengo que hacer es el que ya he hecho. La sanción es perfectamente compatible con la oferta que nosotros tenemos encima de la mesa. A ver, mire, lo he dicho antes en Alicante. Para mí hoy es un día muy triste para el IVF. Es un día muy triste para el IVF porque debido a una decisión del IVF, a un aval que se otorgó por el IVF, ahora el Reino de España ha sido sancionado por una ayuda de Estado ilegal. Entonces, para mí, como máximo responsable del IVF, hoy es un día muy triste. Es un día que además, es una actuación, es una operación que tiene como consecuencia, o que es la consecuencia de una manera de actuar que queremos desterrar en la Generalitat. Son avales que se dieron contra el criterio técnico y debido a esos avales ahora estamos en la situación en la que estamos y tenemos que exigir a los clubes unas cantidades que en muchos casos algunos de ellos no pueden asumir y para otros suponen una cortapisa importante a la hora de diseñar su proyecto deportivo para el año que viene. Por tanto, triste sí, estoy realmente triste por lo que ha sucedido hoy. La sanción es, ya le digo, al Reino de España, por tanto a él corresponde recurrir o no la sanción. Nosotros no hemos tenido tiempo de estudiar la decisión, no la he tenido yo a lo largo del día. Porque lo único que tengo es una nota de prensa. Por tanto, yo no puedo valorar ahora si se va a recurrir, si no se va a recurrir. Le digo que el impulso procesal de hacerlo corresponde a la Generalitat Valenciana y más concretamente a IVF. Pero esto pasará a nuestros servicios jurídicos y nosotros pues lo valoraremos cuando tengamos la decisión, ¿no? Mire, yo en esto quiero tener pues la máxima sensibilidad. Aquí también entienda que nosotros tenemos que defender el interés público, ¿no? Y por tanto, si aquí ha habido unas ayudas de Estado que han puesto en peligro o que han supuesto un menoscabo para las arcas públicas, pues es razonable que el IVF intente resarcir a las arcas públicas del daño causado. Seguimos hablando con el director del UBF, con Manuel Illeca. La siguiente pregunta es, ¿qué ha visto este grupo inversor para poner tal oferta sobre la mesa por el Elche Club de Fútbol? Es verdad que es una pregunta muy interesante porque ha estado el Elche varios años en primera división, se prometió que iban a llegar inversores extranjeros cuando el equipo estaba en la máxima categoría, cuando deportivamente consiguió el objetivo de quedarse en primera división, y ahora, un año después, un año donde no ha podido luchar por el ascenso ni siquiera meterse en el playoff, aunque ha hecho una buena temporada en el Elche Club de Fútbol, hay un grupo inversor que está dispuesto a meter en total, no de inmediato, pero en total unos 25 millones de euros. Como mínimo sorprende, ¿no?, que sea a estas alturas cuando se ha conseguido, y esa era la pregunta. Pues esto es lo que argumenta el director del UBF. Hay que preguntárselo al grupo cuando el grupo finalmente se presente. Sí, pero hombre, ellos lo que ven es que este es un equipo... Yo siempre lo he dicho, cuando me han preguntado sobre esto, para mí el Elche es una perita en dulce. El Elche... es un equipo con muchísimo potencial. Claro, cuando uno le dices, no, pero es que está en concurso y está en segunda división, pues sí, hombre, la situación es complicada, es verdad. Pero ¿y el potencial del club? ¿Y la gente que va cada domingo al estadio? ¿Y todos los que me escriben día a día preguntándome a todas horas por el Elche y que tiene una preocupación tremenda por su club? Yo quiero enviar aquí un mensaje a la afición del Elche. Decía que quiere enviar un mensaje a la afición. El mensaje que enviaba el director del UBF, Manuel Illeca, es que él sabe en qué posición está la afición del Elche, sabe por lo que han pasado y que confía que este proceso llegue a un puerto. Pues ojalá sea así, porque ya llevamos unos añitos de mucho sufrimiento, sobre todo en verano, ¿no? Con el pasado y con este, que a las alturas que estamos, a 5 de julio, a dos días de saber quién va a ser el dueño del club, y veremos, sobre todo es una incógnita, qué va a pasar con el Elche Club de Fútbol. Es decir, qué va a pasar con el director deportivo, con el entrenador, con los jugadores que se han firmado, y etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo nos importa el tema deportivo. Todo hace indicar que si alguien entra aquí a mandar, pondrá sus propios dirigentes. En principio, se ha visto de todo, ¿no? Pero si alguien viene aquí es para controlar el club y poner a sus propios dirigentes. Y el último corte que escuchamos de Manuel Illeca es, hemos escuchado en las últimas semanas a personas del Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol quejarse de que han intentado reunirse con Manuel Illeca durante los últimos meses y no lo han conseguido. Le hemos preguntado a Manuel Illeca si esto es verdad. Yo he bajado a Elche a reunirme, alcalde, 6 veces con los miembros del equipo directivo del Elche Club de Fútbol. 5 o 6 veces he bajado a reunirme con ellos aquí, en la etapa en la que estábamos viendo soluciones. Yo recuerdo en concreto mire, voy a ver, es que viniendo estaba leyendo mi cuenta de Twitter, he podido ver unas declaraciones del señor Noales, ¿no?, diciendo que yo no había querido reunirme con ellos. Y yo recuerdo una conversación con el señor Noales, precisamente en la institución ferial alicantina. Y la pregunta que le hice al señor Noales fue bien clara. Oiga, ¿ustedes piensan pagar por quedarse con el Elche? Es así de sencilla la pregunta, es pregunta sencilla. La contestación fue, las cosas no son tan sencillas. Entonces, mire, oiga, yo me he reunido por activa y por pasiva con estas personas. Lo que desde luego yo no estaba dispuesto a consentir es que estas personas pilotaran el proceso de venta. Eso lo hace la Generalitat Valenciana. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Niño, Dios, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Serki. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Este verano quítate las prisas. Quítate el estrés. Quítate el trabajo. Quítate ropa. Pero sobre todo, quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas. Desde 690 euros. DrSoler.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. E-Máquina, si tú eres todo un profesional y en Ferroque y la Llave queremos celebrarlo. Tenemos toda la potencia de Walt esperándote en nuestra jornada de puertas abiertas el próximo 7 de julio en Ferroque y la Llave. Las reglas del juego han cambiado con las nuevas herramientas sin cables. ¿Quieres probarlas y llevártelas con un 20% de descuento? Te esperamos con la máxima energía el jueves 7 de julio con la maquinaria de Walt en Ferroque y la Llave. Calle Concepción Arenal 165, Elche. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Seguimos en Elche en punta. Estamos intentando localizar al presidente del Elche, Diego García, para que nos dé su versión de toda esta oferta, de cómo lo ven en el Elche Club de Fútbol, de si van a, como ha pedido Manuel Illueca, dejar que entren los nuevos dirigentes cuando lleguen a ese acuerdo y se firme el contrato ya este fin de semana o a principios de la que viene, porque el viernes en principio se aprobará todo. Así que vamos a intentar seguir localizándolo, pero antes también tenemos más protagonistas, Adrián. Así es, porque hemos hablado hoy en el Martínez Valero con uno de los consejeros, con César Noales, que nos ha dado esa primera impresión sobre las declaraciones que vertió ayer Manuel Illueca sobre esa oferta de 25 millones de euros. Escuchamos a César Noales, que hablaba primero sobre qué impresión tenía él personalmente sobre los datos que ofreció ayer el director del IVF. Bueno, como impresión, decir que la oferta, si a bote pronto lo que esbozó el señor Illueca, nos parece magnífico. Yo, que os conste que estoy hablando a nivel personal, porque no hemos tenido ni consejo ni nada por el estilo, pero vamos, si cualquiera es capaz de llegar y poner 25 millones en un club, pues cuanto menos hay que escucharle, seguro, eso yo no creo que tenga ninguna duda. Ayer el alcalde Carlos González, el director general del IVF, Manuel Illueca, pedían colaboración al Consejo de Administración para facilitar este proceso de relevo al frente de la entidad. ¿Cuál es la postura del Consejo de Administración o la postura personal de César Noales? Bueno, la de César Noales y yo creo que la del Consejo de Administración en este caso, porque posteriormente a la rueda de prensa del señor Illueca, el presidente se le entrevistó en una radio, en un medio de esta ciudad, y él dijo que la colaboración siempre había estado y se le ha manifestado. O sea, lo que queremos es concretar y saber de qué estamos hablando y sobre todo de quién, porque yo creo que es importante saber los términos, pero también el quién, qué es el futuro y si de verdad todo esto tiene realmente la solvencia que realmente el señor Illueca manifiesta, lo cual nosotros a priori no ponemos en duda. O sea, simplemente lo que estamos diciendo, oye, que encantado, el presidente lo dijo ayer en un medio y yo creo que esto se mantendrá. ¿No le parece conveniente que se reúnan el IVF con Manuel Illueca a la cabeza, el Consejo de Administración y el futuro inversor o el futuro propietario? Lo hemos pedido encarecidamente. A nosotros lo que pasa es que se nos ha negado. O sea, y yo ratificar, por cierto, que las palabras que el señor Yoca me dedicó ayer, porque parece ser que había recibido un tuit, porque yo venía de viaje de trabajo y hice una intervención en un medio. Y es verdad, o sea, yo me encontré al señor Yoca en la institución federal alicantina, me hizo un comentario breve de 5 minutos de pasillo y me dijo que si pensábamos pagar, y dije, oiga, esto no es tan sencillo como eso, pero no ha hecho referencia en ningún caso a las reuniones que yo personalmente, ante testigos, he mantenido con él personalmente, en la cual se le ha manifestado siempre que la voluntad del Consejo era buscar soluciones para atender el pago de ese deuda con el IUF. Y que, por lo tanto, no entiendo por qué hace referencia a ese comentario, que es cierto absolutamente, y que yo no se lo puedo negar, porque él dijo, sí que es verdad que dije, oiga, eso no es tan sencillo, es que no lo es, y me ratifico en ello, no es tan sencillo, porque además hay algo de lo que nos estamos olvidando, tanto el señor Yueca como el señor González, como todo lo que es, bueno, pues el equipo, de alguna forma que están buscando una solución, que me parece lícito, o sea, no hay ningún problema, pero nos estamos olvidando también, aquí se habla del Elche, que es estupendo, que es, creo que a todos nos interesa, se habla de la afición, que creo que es lo primero, y se habla del dinero del IUF. Nadie se acuerda del dinero que se le debe al señor del césped, ni al señor de la electricidad, ni al señor que puso los autobuses, nadie se acuerda de eso. Y creo que los billetes de 100 euros del IUF, que por cierto no son del señor Yueca, son igual de válidos que los del señor que ha puesto el césped, los autobuses, la electricidad, el agua, y que no ha cobrado desde el Elche Club de Fútbol, por una pésima gestión anterior probablemente, sí, indudablemente, pero eso es así, y hay que tratar de compaginar todo ese tipo de intereses con un fin último, que el Elche quede estabilizado y que tenga un buen proyecto y un futuro realmente que esperemos todos en Primera División. Ayer dijo Diego García, después de la reunión con el alcalde, con Carlos González, que pondrían una alfombra roja si entienden que el inversor le da viabilidad al club, pero sin embargo Manuel Illueca dijo ayer que quien tiene que decidir si es viable o no, no es el Consejo de Administración del Elche, sino el Instituto Valenciano de Finanzas, que es quien ha puesto a la venta los créditos. ¿Cómo se puede conjugar ambas posturas? Supongo que difícil, Montserrat. Evidentemente el señor Illueca está en su derecho de decir que si el Elche Club de Fútbol o la Fundación del Elche Club de Fútbol le debe al IUF un dinero, pues que tiene derecho a vender su crédito y a que ese crédito se ejecute y se convierta en acciones, lo cual es lícito, pero eso no tiene que ver nada con que realmente se plantee que el señor Illueca tiene el derecho, que no sé dónde se ha otorgado, a decidir quién tiene que designar los o el futuro del Elche, porque eso es algo que me suena repetido hace un año y pico, y me suena repetido de otros clubes de Primera División, y me suena repetido. Entonces, oiga, yo supongo que este consejo que llegó aquí ahora hace un año, es que parece que hace un siglo, pero hace un año aquí estábamos tres, mal contados, estábamos tres y la gente estaba de vacaciones y estaba tal. Oiga, y el IUF no vino a echar una mano para salvarnos, todo lo contrario. Y todas las acciones que ha hecho este consejo hasta la fecha han sido como reacción a las acciones y a las, bueno, las medidas que ha ido tomando el IUF, como la solicitud de concurso voluntario de la fundación, como, bueno, como todo. O sea, y no hemos hecho nada previamente, porque siempre hemos tendido la mano. La tendimos en septiembre, 3 o 4 días después de la Junta General que se nombró en Consejo. La tendimos en enero, en la cual mantuvimos una reunión en la cual se le volvió a manifestar que queríamos encontrar una solución y que planteamos en aquella reunión que un financiero y un abogado del IUF y un financiero y un abogado del Elche Club de Fútbol se reuniesen para que antes de que llegase la Junta General de febrero se encontrase una solución favorable o viable para todos, para que se pudiese consumar la ampliación, que con todo el derecho los aficionados que pusieron en su día dinero, entre los cuales nos encontramos muchos, tuviesen derecho a tener su pequeña participación. Incluso se llegó a valorar la posibilidad de que esas acciones fuesen sin derecho político, para evitar que el IUF perdiese su mayoría. Bueno, pues estuvimos 20 días intentando hablar con el IUF y no ni nos atendieron. Escuchábamos a César Noales sobre las reuniones que no se han producido con el IUF y tenemos al otro lado del teléfono en directo a Diego García, presidente del Elche Club de Fútbol. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, tras la rueda de prensa de ayer del alcalde de Elche y de Manuel Illueca, queríamos saber tu opinión sobre esa oferta que, bueno, en principio no se ha terminado el plazo, pero como según dijo el director del Instituto Valenciano de Finanzas, hay una oferta encima de la mesa que puede llegar a los 25 millones de euros. ¿Cómo lo valora la actual directiva del club? Bueno, con independencia de que entre hoy y mañana celebraremos un consejo de administración para adoptar una posición oficial, a nivel personal yo entiendo que, bueno, tengo una satisfacción porque exista ya un licitador que se interese por el Elche Club de Fútbol. Esto, desde luego, es causa de alegría y de satisfacción. En cuanto al contenido de la propuesta, sí que nos causa, o me causa a mí personalmente, extrañeza que, no habiendo finalizado el plazo todavía, se exprese públicamente cuál es el contenido de esa oferta. Y lo digo no solamente por los otros licitadores, que efectivamente hoy, ahora pueden jugar con ventaja, sabiendo cuál ha sido la propuesta de un licitador, sino por el propio licitador, que entiendo que bueno, pudiera estar molesto, ¿no?, porque se ha hecho pública cuál ha sido su oferta, ¿no? Vamos, yo estoy acostumbrado, como saben todos, soy abogado en ejercicio, y en los expedientes, los procedimientos de adjudicación administrativa pública, se establece un día en el que se finaliza el plazo y a partir de ahí se designa un día en el que, con citación de todos los licitadores, se abren las plicas y se leen en voz alta y cada uno pues anota cuáles han sido las propuestas de cada uno, con lo cual nos causa extrañeza, sin duda, el procedimiento que se está llevando, ¿no? Máxime cuando además manifestó ayer el señor Yuca que desde hace 3 meses se estaba negociando con esta empresa, cuando hace 3 meses todavía no habían sido publicadas las bases, ¿no? Por eso mismo hemos, en su día, impugnamos las bases, porque creemos que adolecen de transparencia y de objetividad. ¿Y mantenéis esa postura? ¿Vais a seguir intentando pues que el proceso se haga de otra manera que entendéis que debe ser la correcta, o vais a dejar que este proceso continúe como se está realizando ahora? No, el proceso continúa absolutamente. Es decir, el día 13 creo que... Sí, el día 13 son la vista para que se adopten las cautelares o no, y el proceso continuará. Si en el camino aparece... Porque, claro, es que incluso yo estoy teniendo conocimiento ya en esta mañana en que existen otros licitadores en los que la rueda de prensa de ayer no la han visto con buenos ojos, incluso se están planteando impugnar este proceso de adjudicación. Por parte de otros licitadores, ¿no? Por parte de otros licitadores. Sí. Digo, buenas tardes. Ayer el director del IVF fue, a mi parecer, bastante contundente. Mi pregunta es, ¿el Consejo de Administración mantiene que si esta oferta o cualquier otra prospera y es convincente, dejará esa alfombra roja metafórica para que estas nuevas personas tomen el mando del club? Sin duda. Eso lo he dicho y lo manifiesto y lo ratifico. Es decir, mientras tanto, es decir, si definitivamente el Instituto Valenciano de Finanzas adjudica una oferta y una vez que se adjudique, entiendo entonces sí que vendrán a hablar con el Consejo de Administración para que podamos informarles de cómo está todo. Si nosotros consideramos que es una oferta solvente, seria y cumplidora y que por lo tanto va a dar estabilidad al club y va a solucionar los problemas de aquí al futuro, por supuesto que les entregaremos llaves. Como usted comprenderá, no tenemos aquí, al menos yo, ningún interés en mantenerme en una situación que lo único que me provoca son problemas diarios. Y Diego, esta noticia que avanzaba ayer Manuel Illueca sobre esta oferta, ¿paraliza de alguna forma el día a día en el club? Quiero decir, en cuanto a lo que se refiere a la confección de plantilla, con fichajes que están ya hechos pero tienen que anunciarse, la campaña de abonos que en principio se iba a presentar mañana pero aún no hay anuncio oficial, ¿hay algo que esté en stand-by por estas últimas noticias? Nada. Lo peor, el favor peor que podríamos hacerle, si lo hubiera, al posible inversor, es que se encontrara con un club, con una empresa parada y sin funcionamiento. Por lo tanto, nosotros esta semana seguramente presentaremos ya 2 jugadores más. La campaña de abonos sigue su curso, tal como estaba previsto. Y bueno, y el día a día, la empresa, si usted pasa por el estadio, cada uno está en su puesto de trabajo y está trabajando. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, si aparece un inversor que de verdad cumpla las expectativas del Elche Club de Fútbol, no tenga usted ninguna duda, ni ningún aficionado, que no se le va a poner ninguna cortapisa. Claro, lo que pasa es que cuando uno oye el contenido de la propuesta, le causa cierta extrañeza, ¿no? Cuando hablaba ayer de 15 millones de euros para levantar y finalizar el concurso, pues claro, uno piensa, bueno, vamos a ver, si ya de esos 15, 9 y medio son de Hacienda, le quedan al resto de acreedores escasamente 6. Eso significa una quita de más de un 80%. Bueno, pues a lo mejor eso seguramente no es posible, o es posible que no le aprueben esa propuesta, con lo cual se tendría que ir a la segunda opción que indicaba ayer el señor Illueca, que es a una propuesta de convenio de aproximadamente un 50%, que es lo que está preparando este Consejo de Administración, ¿no? Y por lo tanto, esos 25 millones, de los cuales 15 se indican que se van a abonar, no se abonarían, porque saldrían del propio club en los próximos 10 años, ¿no? Y respecto de los 5 millones para la plantilla, también nos causa extrañeza, porque es desconocer la legislación de la Liga de Fútbol Profesional respecto a las aportaciones y la parte proporción de ellas que se puede destinar a la plantilla. Porque, bueno, experiencias tenemos de empresas inversoras extranjeras que llegan un año en club, fichan a muchos jugadores con altos sueldos y con contratos a largo plazo y que el año siguiente se van. Esto, como ya ha sucedido, ya ha llevado a concurso de acreedores a muchos clubes, pues claro, si esto sucediese y de esos 5 hubiera uno o uno y medio que se destinara a la plantilla, pero esas plantillas supusieran un compromiso económico para el club para las próximas campañas, desde luego habría que avalarlas, porque si no estaríamos de alguna forma comprometiendo la futura viabilidad del club. Y Diego, ante esta situación de incertidumbre, entiendo que será difícil, imagino que fue difícil convencer a Chute Molina, a Toril, a jugadores. No sé si el Consejo, cuando negocia con futuros jugadores de Elche, incluye algún tipo de cláusula en caso de que en una semana, en un mes, dos, quiera venir un nuevo inversor y quiera hacer limpieza de lo que había e imponer algo nuevo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, sí que es cierto que toda esta incertidumbre que a veces se traslada a los medios de comunicación, en las redes sociales, influyen efectivamente a la hora de hablar con un jugador, con un técnico, con un responsable de la faceta deportiva. Pero cuando conocen cómo estamos trabajando en el Consejo, cuando conocen el club y cuando conocen el proyecto, bueno, no ponen ningún problema. Efectivamente, con algunos jugadores no hemos podido llegar a acuerdos porque nos exigen o nos solicitan salarios que el Elche no puede soportar, ¿no? Pero yo la experiencia que estoy teniendo durante estas últimas 3 semanas con todos los profesionales con los que hablamos es que podremos llegar a un acuerdo o no respecto de su salario y, por lo tanto, firmar, pero ninguno de ellos me traslada la inquietud de qué va a pasar con el Elche Club de Fútbol, porque estaremos nosotros o estarán otros. Y, por lo tanto, el proyecto tiene visos de continuidad. Desde luego, si seguimos nosotros, este Consejo de Administración, le puedo asegurar que la viabilidad del club está absolutamente garantizada. Y si vienen otros, y es cierto que traen muchos millones, pues seguramente no solamente estará garantizada, sino que será mejor. Pero bueno, eso está por ver. Diego, escucho que, bueno, si seguimos nosotros, si entran otros, dado que, bueno, pues hay ofertas en principio bastante potentes en cuanto a economía y que, según Manuel Illueca, cumplen con todos los requisitos que habían dado, ¿qué opciones tiene realmente el actual Consejo de Administración de seguir al frente del Elche Club de Fútbol? No, nosotros ninguna, no tenemos ningún afán de protagonismo ni de quedarnos. Es decir, cuando resulte adjudicatario un inversor y se ponga en contacto con nosotros, nosotros facilitaremos la entrada siempre y cuando creamos que se dan las mínimas condiciones para la entrada. Es decir, lo que no vamos a hacer es entregar las llaves sin pensar a conciencia y con seriedad que lo que llega al Elche es peor de lo que hay. Por lo tanto, si tenemos la más mínima duda de que el dinero no va a llegar, de que no existe una acreditación de fondos en la entidad bancaria, de que no existen unos haberes reales comprobados y ratificados, no vamos a dar ocasión a que con el Elche se juegue una vez más. Y Diego, por último, creo que lo ha comentado ya, pero la reunión del Consejo finalmente va a ser hoy, va a ser mañana, ¿o aún no han cuadrado agendas? Entre hoy y mañana, tan pronto como cuando cuadre las agendas de todos los consejeros, pero sin lugar a dudas será hoy y mañana. Pero también le digo que vamos a seguir en esta sesión del Consejo de Administración tratando temas del día a día, porque no tenemos encima de la mesa todavía ningún licitador adjudicatario, y por lo tanto de este tema yo creo que trataremos más bien poco, porque lo que nos ocupa ahora mismo es el día a día del club. Diego, en esta todavía indecisión para convocar esa reunión del Consejo, ¿no tiene nada que ver que haya aficionados organizando, digamos, una especie de manifestación para hoy a las 7 en la puerta del estadio? ¿Perdone? ¿El hecho de qué? ¿Perdón? Parece ser que hay un grupo de aficionados que van a organizar para esta tarde a las 7 una especie de manifestación en el estadio, una quedada. No sé si eso influye en la decisión de convocar o no para hoy la reunión del Consejo. La reunión del Consejo de Administración se va a convocar sí o sí entre hoy y mañana, tan pronto como cuadre las agendas. Y si, bueno, existen aficionados que quieren discrepar con no sé exactamente qué, pues también, como me preguntaba anteriormente, como el señor Iglesias, alcalde, son muy libres, con respeto y con todo el respeto a las personas, de manifestar lo que ellos deseen. Pero ya les digo que el Consejo de Administración va a seguir trabajando con independencia de las manifestaciones públicas que puedan haber. Diego García, presidente del Elche Club de Fútbol, muchas gracias por atendernos hoy en Elche en Punta. Muchas gracias por su llamada. Un abrazo. Pues ahí están las declaraciones del presidente del Elche. Con esto vamos a cerrar el Elche en Punta de hoy. Gracias, Adrián Egea, por estar con nosotros. Hasta luego. A ver si mañana no nos dan aquí... Sí, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que merecía la pena. Así que ponemos el punto y final hoy a Elche en Punta. Mañana más, a partir de la 1:15. Buenas tardes. ¿Necesitas un furgón de transporte? ¿Quieres una escapada con los amigos de fin de semana? Te alquilamos lo que necesites para lo que necesites. ¿No te lo he dicho? Somos Viper Rentacar. Rápido, sencillo y seguro. Y ahora también en Viper, alquiler de motocicletas. Con Viper, muévete como quieras. Coche, furgoneta, furgón o motocicleta. Viper, en Avenida Alicante 113 junto a Citroën. Teléfono 666-56-1616. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres ganar un dron con videocámara o unas gafas de realidad virtual? Hipofibra te invita a participar en su concurso Hipofibra Fest. Busca Hipofibra en Facebook o Twitter. Hazte fan y cuéntanos con el hashtag #HipoFibra qué grabarías con el dron. Más información en Facebook, Twitter y en hipofibra.es. ¡Participa! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.